El gobierno de facto detiene por terrorismo a quienes hablaron conmigo por celular, estando yo en México. Además del acto, hubo gente que habló por celular y dice, encarcelará también a presidentes, expresidentes, ministros y embajadores de varios países, premios Nobel, obispos, líderes mundiales y muchos hermanos que me llamaron. Es decir, cada uno que llamaba a Evo lo trataban de terrorista, porque decían que estaban de pronto conspirando contra el gobierno de facto de Bolivia, ¿no? Eso es Murillo, Murillo. Y entre una de esas cosas también fue como que también inoculó por algún lado el virus del coronavirus y bueno, de la COVID-19 y lo acusan también. Bueno, lo de Bolivia es realmente detestable, ¿no? Lo de esa mujer. Es cínico. Aparte, recordemos cómo entraron a la casa de Evo, destruyeron absolutamente todo, ¿no? De Evo, totalmente. De muchos funcionarios también, le pegaron a la gente en sus propias casas, digo. Y después totalmente. Hablan de terrorismo por un mensaje o por un llamado telefónico. La verdad que... A la hermana de Evo le quemaron la casa, claro. Acordate. A la hermana de Evo, a pocas horas de la renuncia de Evo, le quemaron la casa literalmente. Uh-huh. Sí. A todos los familiares. En algún momento también se especuló con que le habían destruido la biblioteca a Álvaro García Linera, que después el propio Álvaro se encargó de desmentirlo, ¿no? Pero había corrido esa bolilla ante la turba fascista... Que todo destruía todo a su paso, también, pero en algún momento se pensó que habían destruido toda la biblioteca de Álvaro García Linera, que me imagino lo que debe ser esa biblioteca, ¿no? Uh-huh. Sí, salió una nota hace poquito, no me acuerdo en qué medio, repasando justamente de qué viva la biblioteca, los títulos, lo que habrá leído, ¿no? Ese hombre, una cosa impresionante. Pero bueno, nos vamos hicimos Córdoba, Bolivia y nos vamos a Tucumán, me parece. Nos vamos a Tucumán porque ayer cumplió nuestra madre cantora nacional. Bueno, hubiera cumplido estando en vida, pero está viva Mercedes, 85 años. Mercedes tuvo, digamos, el honor, no sé si el honor o se dio el gusto ella de decirle a la madre, déjame salir el 9 de julio, el Día de la Independencia, claro. ¿No? Y lo que vamos a presentar, yo esto presenté parte de este disco en el Club de Música cuando le dediqué todo un programa a Mercedes. Pero vamos a presentar este disco porque la verdad que se conoció muy poco sobre este disco llamado Ángel, que es un producto de registros tomados en actuaciones en América Latina y en Europa en los años 90, pero que jamás había sido editado. Este disco, a ver, para darte una idea, se editó en 2014. Este y Lucerito, en el caso de Lucerito, que otro día lo podemos poner, se había reeditado, porque Lucerito salió en el año 2000 y no le dieron bola a ese disco. No sé qué pasó que no le dieron bola. En cuanto murió Mercedes, en el 2009, murió el 4 de octubre de 2009 Mercedes, Fabián años después se dedicó a reflotar este disco a través de una prolija selección de Fabián, Matus, de su Fabiancito querido. Se dedicó al cuidado técnico minucioso que ahí se ocupó, ¿sabes quién? De ese cuidado técnico al que refería a Ricardo Salton, este querido colega, Fer Isela. Fer Isela, hijo de otro ilustre de la música argentina, y en estas cosas no hay casualidades, que es César Isela, que tengo entendido que se ha recuperado bastante bien, porque te acordás que estaba internado gravemente César, y se ha recuperado y ya está en la casa, así que nos alegramos por César. Uh-huh. Y además, bien. Esta producción tuvo la ayuda y la apoyatura, si vos querés, necesaria, de muchas personas que colaboraron con ellos. Bueno, acá hay autores, hay un espinal recorrido impresionante, yo te diría bastante sincrético, donde encontrás a Franco Battiato, al Cuchi Leguizamón, a Castilla, a Teresa Parodi, la poesía y el canto unidas, César Isela, Westerhagen, el alemán, María Elena Walsh, Fito Páez, Hamlet, Lima Quintana, Constantin Becker. Naturalmente acompañan a Mercedes en este disco Ángel, titulado Ángel. Colacho Brizuela, que falleciera hace poco en la guitarra, Nicolás Colacho Brizuela, falleció hace un mes aproximadamente. Poppy Spatoc, los teclados, director musical a la postre de Mercedes. Carlos Genoni en el bajo y en el coro, Rubén Lobo, mi querido amigo Rubén Lobo, el papá de Hugo Lobo, el de Dancing Moon, ¿sí? Rubén Lobo en baterías y accesorios, Beatriz Muñoz también en los coros, y fue invitado Lucho González en el tema 12, invitado en guitarra y arreglos musicales, y naturalmente la producción artística corrió por cuenta de Fer Isela, el hijo del gran César.

Fayad Yamiz y Amaury Pérez, el cubano, Manuel J. Castilla, Gustavo Cuchi y Leguizamón no podía faltar en este disco, como tampoco Teresa Parodi, Peteco Carvajal, Alejandro Lerner, Hamlet, Lima Quintana, César y Cela. Hay un anónimo japonés, un tema que se llama Ninano, y El amor después del amor de Fito Paz. Pero vamos a escuchar el tema que le da el título al álbum, Ángel, que también son de dos alemanes, o de un alemán en realidad, que se llama Marius Müller-Westernhagen. ¿Ya? Dankeschön. Da. ¿Eh? Vamos a escuchar Ángel en la cálida interpretación de Mercedes Sosa, tan superlativo como siempre la negra, nuestra madre escritora, que ayer hubiera cumplido 85 años. Muy bella de amor, Ángel. Cúbreme con tus alas hoy, déjame descansar en vos. Yo no quiero más andar. Cuando algún Dios te mandó, ni siquiera lo creí, demasiado fue para mí. Ángel, detengamos la flor, enséñame a entender y agradecer. Ángel, un milagro hay que hacer, el mundo debe saber que vale la pena amar. Oh ángel, estaría bien. Pregunté por qué, pero cuando me bañaste en luz y me enseñaste a tener fe, mis ansias fundieron al sol. Ángel, detengamos la flor, enséñame a entender y agradecer. Ángel, un milagro hay que hacer, el mundo debe saber que vale la pena amar. Oh, ángel, estaría bien. Cúbreme con tus alas hoy, déjame descansar en vos. Yo no quiero más andar. Qué lindo La Negra, que bueno, tiene uno de estos, este disco Ángel, no es tan conocido, es cierto, ha grabado mucho, no, muchísimo, claro, La Negra, claro, pero, totalmente, pero no es tan conocido y es un gran concierto en vivo. Un gran concierto en vivo, reitero, son escenarios en Latinoamérica y en Europa. Realmente lo que ha grabado esta querida negra es incansable, en nuestro país y por todas partes es muchísimo lo que ha grabado. Porque este, digamos que es un disco, si se quiere, conceptual, ¿sí? O un compilado de canciones, respaldada por guitarra, bombos y con banda numerosa en muchos casos, o con grandes figuras de la música internacional. Reitero, acá Colacho Brizuela en guitarra, Poppy Spatocco en teclados, Carlos Genoni bajo y coro, el gran Rubén Obo, cubano, también batería, accesorios, Beatriz Muñoz en los coros, Lucho González, que colaboró en el tema Nina No, el anónimo japonés, Poppy Espató con la dirección artística también, producción artística de Frisella. Es un disco maravilloso de La Negra. Y acá hay que agradecer a muchos, ¿no? Acá trabajó detrás de este laburo mucha gente, como Fernando Mengani, que era de la Fundación Mercedes Sosa. Hoy Fernando está viviendo en Europa, en España. Nico Pichersky, que trabajaba ahí en Aqua Records en un momento. Gaby Comte, Araceli Matus, la nieta de Mercedes. Araceli y Agustín Matus. Lorena Sosa, entre tantos otros que colaboraron para darle vida a este disco maravilloso, editado en 2014 recién, ¿sí? En 2014. Y vamos a escuchar otro tema no muy conocido de Víctor Heredia. No muy conocido de Víctor Heredia. también muy se canta, pero no es de los más conocidos, se llama Cólera, ¿está? Uh-huh. Vamos a cerrar con Cólera, La Negra Sosa, en este disco llamado Ángel. Quería hacer una referencia pequeña a que ayer partió un gran director de teatro, Agustín Alezzo. Calculo que habrán abordado eso, chicos. Ayer se murió Agustín Alezzo, una figura enorme del teatro argentino, guionista, libretista, director teatral, profesor de actores. Bueno, y estoy viendo que el Cervantes va a despedir al maestro Alezzo y va a poner online, esto lo digo para la gente que le gusta el teatro, su obra Jettatore, ¿sí? Uno de los grandes referentes de la escena argentina en el último medio siglo, falleció ayer a los 84 años, víctima de coronavirus, mientras estaba internado en la clínica Trinidad Palermo. La verdad, una pena muy grande me agarró. Una pena muy grande por la muerte de Alezzo. Y